¿Cómo no? Vamos. No, la verdad es que yo en el bloque ya había fijado mi postura, pero bueno, nosotros siempre es por mayoría que decidimos estas cuestiones y estas medidas que son tan trascendentales, por llamarlo de algún modo, para la comunidad. A mí me parece que el 65% era demasiado. Tuvimos desde el miércoles el proyecto, o sea, prácticamente nada para analizarlo. Pero bueno, de acuerdo a al estudio y la evaluación que veníamos haciendo con el auxiliar, la verdad que los costos eran demasiados y el aumento que iba a sufrir el usuario era en demasía. Por eso consideré que no iba a votar. Bueno, luego pasó lo que pasó, ¿no? Que sobre, digamos, el último momento, el bloque acompañó. Como ustedes sabrán, unas 48 horas antes no era esa la postura de los demás integrantes, pero seguramente habrán manejado la falta de actualización. Hacía 2 años que no se actualizaban las tarifas. ¿Y cuál sería tu propuesta respecto a lo que se aprobó? Mira, de ahora en más vienen otros aumentos y tenemos que analizarlo en el bloque porque viene otro aumento del agua, del mínimo, ¿no? Y bueno, yo también en esta ocasión creo que no voy a acompañar porque sería un nuevo incremento más al que ya tuvieron los usuarios y los buenos contribuyentes. Nosotros aprobamos una ordenanza para que los estudios de abogados particulares puedan notificar, intimar y cobrar a los que nunca pagan, teniendo en cuenta la prescripción que es a los 5 años, ¿no? Pero hay muchos grandes corporaciones y bueno, y ver desde qué lugar se podía hacer que la gente que no paga comience a cumplir con esta obligación. Pero bueno, la ordenanza se aprobó y yo creo que es ahí donde el oficialismo y el ejecutivo, digamos, tiene que apuntar a cobrarle a los que no nunca pagan. Bien, otro aumento que se viene es el transporte público de pasajeros. ¿En eso qué postura tiene? El transporte, bueno, pasó al ejecutivo la sesión pasada y la verdad es que si vos andás en colectivo y sos parte de una familia numerosa donde también los otros integrantes de la familia utilizan el transporte, bueno, sería muy elevado el costo, más en estos tiempos con la inflación y la situación económica que vive el país. La verdad que entiendo que es muy difícil que una empresa de micros de colectivo se radique en Santa Rosa. Siempre ha costado y yo creo que tiene que ver esto con cumplir con el pliego, ¿no? Y a eso se apuntó cuando se mandó al Ejecutivo. Bien, ¿se puede hacer un pequeño balance de estos 6 meses de gestión de Alto Laguirre? Sí, yo la verdad que esperaba otra cosa, para la ciudad más compromiso, más responsabilidad. Veo muchas reuniones, muchas formalidades y mucha, como se dice, mucha teoría y poca práctica. Y sobre todo en la cuestión social, que hoy es donde más se debe poner énfasis. Los merenderos, como dijo el defensor de los niños, niñas y adolescentes de La Pampa, se han incrementado y acá en Santa Rosa se redujeron a 1.500 viandas menos hay en los comedores. Y se descalifica permanentemente al empleado municipal, ahora diciendo, bueno, que se la quedaban los empleados municipales. Cuando las viandas, todos sabemos que se dan 2:30 y el empleado municipal está trabajando y que a 2 viandas por empleado son 700 empleados que se van de la municipalidad a retirar las viandas. O sea, es algo ilógico y nadie lo puede creer. O sea, es vender humo, porque la verdad que. Y es seguir descalificando al empleado, que como dije cuando fue el conflicto de medio ambiente y zoonosis, repercute después en la ciudad porque el empleado es un servidor público. Y la verdad que ¿con qué incentivo puede ir un empleado a trabajar cuando permanentemente es descalificado y ninguneado?